días. Bien, en cuanto a nuestra actividad aquí en Cáritas Montevillano, porque cada vez estamos viendo más realidades en forma más certeras, y sobre todo porque están ocurriendo en momentos tan difíciles como los que está pasando una parte de la población, que siempre lo fue, que siempre estuvo en mala situación, pero con estos fríos tan intensos se agudiza para ellos, por supuesto. ¿Y eso cómo se traduce acá en Cáritas? Digamos, ¿viene más gente a buscar asistencia, a desayunar? ¿Ustedes cómo lo perciben cada invierno? Sí, realmente sí. Y es a toda hora, porque temprano tenemos bastante gente a desayunar o a tomar el clásico mate. Y como nos hemos organizado con el grupo de trabajo y los voluntarios y los frailes, estamos organizados, valga la redundancia, bastante bien. Entonces, para esa gente que acude, no solamente tiene algo caliente para tomar, algo para comer, sino que también pasa las primeras horas, las más frías, en algo más acogedor, con calor. Tenemos la suerte de que alguien nos donó un televisor, así que hasta televisión ven. Y las necesidades les son atendidas y les son cubiertas, siempre y cuando sean de la zona de Cáritas Montevillano, por eso que hemos explicado ya varias veces en cuanto a la distribución de gente por las Cáritas que correspondan. A la gente de nuestra zona la estamos atendiendo cada vez mejor. Tanto es así que están retirando en estos momentos me refiero a los días que están pasando, están retirando las frazadas para las cuales ya se había hecho un registro de anotados, y la bolsa de alimentos es cada vez más numerosa. Le puedo asegurar, viéndola, de que sin hacer ninguna propaganda a favor o en contra de nadie, de que es una bolsa más que importante y que no sé si la podrían conseguir en alguna otra boca de atención, ¿no? Entonces, estamos a la vez que atendiendo a la gente, estamos más que satisfechos porque los esfuerzos que hacemos cuando organizamos eventos o concurrimos a otros, que son poquitos, son dos en el año, sumando las donaciones, que son muy importantes también, a la organización que tenemos, damos gracias a Dios permanentemente por todo lo bien que la población nos responde, porque usted lo sabe bien, la población también, Cáritas Montevillano es el referente de siempre en Olavarría. ¿Cuántas familias vienen, Juan Carlos, a Cáritas y cuánto se incrementa en los meses de invierno? Mire, es fluctuante. En los meses de invierno tenemos semanas que empiezan en un día lunes por ahí con un fichaje de gente nueva de 4 o 5 familias. Y eso varía, por ahí se extiende o no, y saltea, y un jueves o un viernes o un martes tenemos familias nuevas, y como estamos haciendo desde hace unos días, cosa que no se hacía desde hace unos cuantos años, un relevamiento de la zona de Cáritas Montevillano con una asistente social, estamos viendo realidades, como le decía al comienzo, muy importantes, que a nosotros nos hacía mucha falta y que nos marcan por dónde estamos caminando y con quiénes estamos trabajando. ¿Es asistente social expuesta por el municipio o es una colaboración de algún profesional? Como Cáritas Montevillano, como les decía, con las recaudaciones de eventos y con donaciones que recibe, y esa organización que la gestión de frailes ha logrado con nosotros, con el grupo de trabajo, está permitiendo que esa asistente social sea pagada por con los fondos de Cáritas. Bien, y le pregunto entonces en número total, aunque el número varíe, un número promedio de gente que busca asistencia en Cáritas, ¿cuál sería durante el invierno? Con la fluctuación, porque gente fija tenemos cerca de 100, gente, me refiero a familias o personas solas, o una madre con un hijo, cerca de 100. Y fluctuantes, con las que vienen y por ahí desaparecen, pero están ahí moviéndose en búsqueda de ayuda, que con este relevamiento que, como decía, estamos haciendo, lo vamos a fijar, andamos en las 150 más o menos. Ustedes dirán, uy, ¿cómo ha bajado? Y sí, ha bajado porque las Cáritas, como les decía también, organizadas y en total acuerdo, han decidido que cada una atienda su zona. Entonces, con las derivaciones que se hicieron de Cáritas Montevillano, que en años anteriores atendía a gente de toda Olavarría, hoy por hoy, con las derivaciones a las otras Cáritas, anda en ese número. Bien, 100 familias más o menos estables y 150 fluctuantes. Sí. ¿150 familias o personas? Familias. Perfecto. Bien. Bueno, preguntarle, López, porque se hizo una colecta recientemente para las Cáritas. Sí. ¿Cómo les fue con eso? Bien, porque tuvimos la suerte de que este año se hizo un poco libre en cuanto a decidir qué hacía cada Cáritas, aparte de los sobres que están en los templos y en las capillas, ¿no? Este año Cáritas Montevillano, como en años anteriores, con la ayuda de los scouts y guías San Maximiliano Kolbe, de Montevillano precisamente, y las guías de Virgen Niña de la Capilla de la Esperanza, se hizo la colecta callejera. Y el Colegio San Antonio, con el nivel secundario, hizo un trabajo de colecta muy bien organizado, muy bien plasmado en todo, con los alumnos del nivel secundario, cuyo resultado fue totalmente para Cáritas Montevillano. Entonces, más la tercera parte que corresponde de los sobres de colecta de las capillas y templos, anduvimos en un número bastante importante, que superó bastante al del año pasado. ¿Se puede conocer la cifra? Y a ver, tendría que hacer un número mentalmente de los tres, sí, más o menos en los 5.000 pesos. 5.000 pesos, sí. Bien. Que para Montevillano. Sí, que va a ser destinado a... como siempre, a la compra de alimentos y de otros insumos que hacen falta siempre en Cáritas. A pesar, como también se lo dije hoy, de que Cáritas Montevillano recibe importantes donaciones de agrupaciones, asociaciones, hipermercados. Con esto le quiero significar que la historia, el nombre y el referencial que significa Cáritas Montevillano en Olavarría, hoy está siendo más que importante en cuanto a los insumos que hacen falta para atender debidamente a la gente. Cosa que lo habíamos pensado hace un tiempo, atender a la gente que realmente necesita y más que bien. López, le agradecemos muchísimo por recibir en esta mañana Radio Olavarría. Al contrario, gracias a usted. Gracias.